Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música, como todos los sábados, te hacemos compañía hasta las 24 horas. Si querés conectarte con nosotros, estamos en facebook.com/festabros, en Twitter @festabros y en Instagram @festabros. Brothers. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros, con la puesta al aire de Guille Campos, la edición de Sergio Azaniga, damos comienzo al programa del día de hoy. Vamos a tener el tercer bloque con Classic Time, grandes tracks de la música electrónica para disfrutar. Y en el último bloque tendremos de invitado a Adrián Auer, DJ y productor argentino que da vueltas por el mundo. Así que todo para no perdérselo aquí en Brothers hasta las 24. Lo que da comienzo a este programa salió para Inner Vision, el sello de Dixon. Suena aquí en Brothers Marcus Warbull haciendo una versión de Love Song. Brothers by Festa Bros. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. only house music, but I like it. sense. Making known this loving song will never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the snow. Oh, tell the difference, yeah. She can't tell the difference, yeah. Por Metro 95.1 seguimos adelante. Lo que estabas escuchando era Camel Path junto a Edelbrook haciendo Cola en el remix de Mouse T. www.festabros.com. Sef, todos los domingos en Input Buenos Aires, la mejor fiesta de los domingos, la encontrás en Avenida Juan B. Justo 1658. Metete para más información de Sef en facebook.com/sefclub. Ahora sí, el último track del bloque es la presentación de lo nuevo, de lo que viene. Es Fatboy Slim haciendo Praise You en el remix de Purple Disco Machine. Festabros. Thank you. www.festabros.com. Brothers. Escucha lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que el video CV es la nueva tendencia? Work It, una nueva forma de buscar trabajo. Tengas o no experiencia, llegó la aplicación que está revolucionando el mercado laboral. Carga tus datos, graba tu video CV y mira las video oportunidades. Miles de entrevistas laborales en un solo video. ¿Tenés un match? Chatea ya con tu próximo empleador. Descarga la app en tu celu y sumate. Work It, una nueva forma de buscar trabajo.